Hola, bienvenidos a todos y todas. Arrancamos la novena semana de Radialmente Juntos, el programa de la Escuela Nocturna número 13, Alejandro María Aguado, por Aire Libre, Radio Comunitaria, en el 91.3 del Dial. Esta historia se repite siempre un año. Nuestra escuela sede está ubicada en Boulevard Avellaneda 193 bis. También trabajamos con los jóvenes del Centro de Responsabilidad Penal Juvenil. Yo soy la señor Marcela y doy lengua en el SERPEJ. Hoy vamos a hablar de los verbos, que son parte de la categoría gramatical que venimos desarrollando. Los verbos son las palabras que indican acciones, como por ejemplo, correr o caminar. Indican estados, como por ejemplo, dormir y parecer. Y también nos indican procesos, como por ejemplo, crecer y cambiar. Entonces, repasamos. Los verbos son palabras que indican acciones, estados o procesos. Los verbos se nombran en infinitivo. Los infinitivos pueden terminar en -ar, que son la primera conjugación, como por ejemplo planchar. Pueden terminar en -er, que son la segunda conjugación, como por ejemplo temer. O pueden terminar en -ir, que son la tercera conjugación, como por ejemplo salir. Entonces, los verbos terminan en -ar, que son la primera conjugación, en -er, que son la segunda conjugación, o en -ir, que son la tercera conjugación. Cada verbo tiene distintas formas verbales. Las formas verbales se componen de una raíz, que es la partecita de la palabra que siempre es igual, y de una o de varias desinencias. Y de las desinencias, que sería la finalización de la palabra que siempre cambia. A eso se le llama desinencia. Entonces repasamos. La raíz es la parte común del verbo. Las desinencias son las terminaciones que van después de la raíz y dan información sobre la persona, el número, el tiempo y el modo del verbo. Los verbos se pueden clasificar según la persona, ¿sí? Que tenemos la primera persona, que es yo en singular y nosotros en plural. Un ejemplo, yo camino todas las tardes en el parque y si lo utilizo en plural, nosotros caminamos todas las tardes en el parque. La segunda persona es tú, pero nosotros acá para hablar usamos el vos. La segunda persona del plural sería ustedes o vosotros. Entonces un ejemplo es vos bailás muy bien y en plural ustedes bailan muy bien. La tercera persona del singular es él o ella y se refiere a algo o a alguien que está ausente en la comunicación. En cambio, la tercera persona del plural es ellos o ellas. Entonces, un ejemplo es ella o él se reunió. Ellos conversaron sobre diversos temas. O ellas conversaron sobre diversos temas. También podemos clasificar al verbo según el tiempo, pasado, presente y futuro. Un ejemplo del pasado sería, ayer leí un artículo interesante sobre la salud. Un ejemplo del tiempo presente, estoy feliz de verte. Un ejemplo del futuro, María hará el viaje en otra ocasión. Estas tres formas que acabamos de ver, el pasado, el presente y el futuro, son formas simples, son las que están formadas por una sola palabra. Por ejemplo, saltó, saltaba o saltaría. ¿Por qué les digo esto de las formas simples? Porque también están las formas compuestas, que están formadas por dos palabras. Una forma del verbo auxiliar haber y la otra del verbo que estamos conjugando. Por ejemplo, he saltado. habíamos saltado, hemos saltado. Pero esto de las formas compuestas lo vamos a ver en otra oportunidad. También podemos clasificar al verbo por el modo indicativo. Si el verbo expresa un hecho real, por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol. El modo subjuntivo, si expresa un deseo, una duda, por ejemplo, ojalá vengas conmigo. Otro ejemplo sería, quizá venga. El imperativo, se expresa en forma de una orden afirmativa. Ejemplo, hacé la cama, por favor. Eso sería un modo imperativo. Ahora, después de que aprendimos tantas cosas de verbo, los invito a escuchar un tema musical y volvemos. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Se muere.